Estamos al aire, tenemos a alguien en línea, aló. Oye hermano, ya pues cambia de música, ayer pusiste esa. Hoy día la vas a poner y de seguro que mañana la pones también. Ya pues, no te pases pues. Nosotros hacemos algo diferente. Algo diferente. Algo diferente. Lo mejor de los 80s, 90s y algo de la actualidad. El programa es chévere. Y también es chévere. Todo es bueno aquí. 80s y 90s. Y algo de la actualidad. Esto es Zona Refrescante.